truk, truk, truk, truk, truk, truk, truk, truk, truk, truk, truk, truk. Thank you. Thank you. Thank you. se fue sin querer, ¿eh? Thank you.